nuestro Vietnam. Hecho de saliva y sangre. Es verdad. Quienes están acá con nosotros, que está cantando, es el señor Oliverio. Están Paco y Oliverio, y por ahí atrás está el manager, Daniel Riera. Así que hablábamos fuera de micrófono que van a estar con un espectáculo. Así es, vamos a estar en un espectáculo, Oli. ¿Querés decir vos cuándo? Sí, cómo no. El 21 y el 28 de septiembre, en una sala que se llama Los Chisqueros. Los Chisperos. Los Chisperos, ¿qué? En la calle Carlos Calvo, al 200. Bien. ¿Y habrá canciones también? ¿Harás tus versiones de clásicos del rock nacional? A ver, Oli, contale un poco cómo es la estructura del show. Bueno, nuestro show se llama World Tour Interruptus. Y vamos a hacer temas nuestros y algún cover también, temas con nuestra banda, Los Oliverios. Bien, World Tour Interruptus. ¿Y por qué Interruptus, Oliverio? Bueno, nosotros tuvimos un manager. Sí. Tres meses. Y en esos tres meses, adivina cuántos shows hicimos. Tres meses, supongamos, dos por fin de semana. Sí, alguno en la semana. Sí, entonces, unos 10 por mes. Sí. Por tres meses, unos 30. 30 shows. Frío. Frío. 20 shows. Ponele que en uno por fin de semana. 15. La respuesta es cero. ¿Cero? Cero shows. Cero shows, sí. Y por manager del orto que nos hizo perder tiempo. Bueno, pero, no te enojes, Oliverio. Tranquilo. Bueno, y bueno, en homenaje a ese manager hicimos este espectáculo que se llama World Tour Interruptus, donde tenemos una gira mundial por sí. 74 países con los Rolling Stones como teloneros y lamentablemente el manager se cuelga y la gira no puede... Y queda ahí. Queda ahí, sí. Y a cambio, bueno, hacemos estos dos shows unos chisperos como para decir, bueno, vamos a defenderlos como si fuera una gira por algo es algo. El bien, universo. Bien. Y por ejemplo, ¿qué canciones va a cantar Oliverio? ¿Qué canciones vamos a hacer, Oli? Vamos a hacer una que se llama Me Deprimo. Me Deprimo, sí. Uh-huh. Vamos a hacer Desconfío, que nunca falta. Desconfío. Vamos a hacer Eche Colás, se llegó a mi chica. Bien. Ese es un tema de tu banda anterior, ¿verdad, Oliverio? Así es, sí. Sí. Y también de mi banda anterior vamos a hacer Oliverio, vamos a dar una vuelta por el lado salvaje. Ah, ese es del chileno, del artista chileno. Claro, sí, es cierto. Uh-huh. Es cierto, Luis Ríos, algunos de ustedes lo conocen como Lou Reed, uh-huh. Pero es artista de Rancagua con el cual Oliverio estuvo trabajando un tiempo. Sí. Alguna vez, sí. Estamos al tanto de la carrera. Volviendo a... Llámenlo a Riera de nuevo, por favor. Ustedes quédense ahí, no se vayan, por favor. Dale, vení, boludo, vení. Sabés que hay un vínculo particular. Muy cercano. Sí, bueno, yo no me ofendo cuando Oliverio me llama así, es parte de nuestro trabajo. Pero volviendo al vínculo que existe y que vos más o menos contás en el libro, hay un vínculo muy particular entre el ventrílocuo y sus muñecos. Vos, y su muñeco, generalmente es uno. Vos este vínculo con Oli, ¿lo generaste ni bien comenzaste a laburar con él? ¿O fue algo que te sorprendió, digamos? Y como todo vínculo, ¿viste? Se va profundizando con el tiempo. Uh-huh. Primero hay como una timidez y como un recelo, y después vas como haciéndolo más profundo. Ahora Oli me acompaña a todos los viajes que hago. Uh-huh. Básicamente cuando si me subo un micro o un avión, viene conmigo. Me sentiría por ahí solo o lo extrañaría si no venía conmigo. Y en nuestros diálogos se generan cosas. Y esas cosas sirven algunas para nuestros shows, pero digo, no, es una necesidad más existencial, digamos, amén de creativa es existencial también. Y por ejemplo, el último viaje que hice, que me alojé en un hotel, en un momento entró una chica de administración, porque yo no encontraba la llave, me abrió, y lo vio a Oliverio y se sobresaltó. Y Oliverio, ¿vos qué hiciste? Yo le dije que me ofendía que se asustara, Claro, y empezó un diálogo, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos hicimos amigos. Muy y bien. La señorita me prometió que cuando se divorciara me iba a tener en cuenta. Muy bien. Claro, pues, bien. Bueno, Oliverio ejerce la seducción, ¿no? Uh-huh. Se van generando cosas que están buenas y que te nutren, digamos, y que después aprovechás y que te divierten, ¿no? Que te enriquecen. Vos cuando te referís a diálogos por fuera del espectáculo, diálogos que vos entablás con Oliverio en tu casa, digamos, en sí, intimidad. a veces en algún lugar que viajo se produce como alguna jam session, alguna zapada, digamos, sin necesidad de que hayamos sido contratados formalmente. Uh-huh. Pero sí, digo, que por ahí te encontrás con gente y charlás, y se prende Oliverio, y eso está buenísimo. Esto de llevarlo a todos lados, ¿te pasa como a los guitarristas que cuando hay más de 5 personas te dicen tocate algo? En el caso de tuyo, te dicen sacalo a Oliverio y hagan una parte de algún show, ¿sapen algo, digamos? Sí, ocurre eso, ocurre eso y vamos porque nos gusta hacerlo, nos gusta actuar. Y cuando vas generando todo ese material, ¿cómo se plasma después en tus espectáculos? ¿Lo guionás todo? O sea, ¿qué parte de tu espectáculo tiene algún espacio de improvisación y cómo manejas eso? Tiene un poco y un poco. Hay un guión que es una base sobre la cual trabajamos, pero como digo, ese guión se enriquece mucho con elementos de actualidad y con improvisación, y con improvisación, con momentos de delirio, digamos, a veces también hay como trabajando con la directora en los ensayos. Se marca como cuáles son las situaciones más propicias para improvisar y cuáles, si improvisamos demasiado nos vamos mucho a la mierda, bueno, eso se va laburando también, digo, cuáles son las áreas en las cuales improvisar es más interesante. ¿Y cuáles suelen ser en general? ¿Las que tienen que ver con la actualidad o algo por el estilo? Sí, las que tienen que ver con la actualidad y las que dan como lugar a momentos medio surrealistas. ¿Se acuerdan cuando fue el temporal tan grosso, creo que fue en abril, ¿no? Uh-huh. Justo habíamos hecho un show en esa época y digamos, Oliverio salió volando por el aire durante el temporal. Ajá. Y entonces toda la experiencia de Oliverio volando por el aire dio lugar a una improvisación absoluta, ¿viste? O sea, porque era un marco buenísimo, ¿viste? Oliverio se iba encontrando con cosas, con gente, ¿viste? Y iba como aprovechando lo que se encontraba, ¿viste? Sí. Así hasta que aterrizó, bueno, dio lugar a una zapada gigante. Uh-huh. Te subiste a la ola y empezaste a improvisar con ese tema. Sí, sí, sí. Bien. Y te imaginas, por ejemplo, hablábamos antes de tu profe, que él sí tiene varios, si no me equivoco, 3 muñecos. Sí, él tiene a Pascualito, a Alejandro Rey, que es un cantante de tango, al gaucho Aparicio, que es un gaucho que tiene el mate en la mano siempre, y tiene un pájaro al que siempre le cambia el nombre, a veces se llama Cucurucho, a veces se llama Sucutrule, un pájaro que fue muy duro conmigo durante la enseñanza, mucho más duro que mi maestro. Me decía, respire bien, carajo. Me bien, lo usaba para... Sí. Bien. Era el grupo de choque de la clase, sí, ¿no? Sí. Bueno, alguna vez fue presentado como Arturo Gie. Uh-huh. Así está en el Arturo libro, hablamos Gie. Sí. De Miguel Ángel Lembo, tu profesor. Uh-huh. ¿Vos sí te imaginás, por ejemplo, además de Oliverio, bueno, también cerrás, cuando cierra tu libro ya hay otra incorporación? Leticia, claro, Leticia es mi muñeca. Uh-huh. Leticia es un personaje que a mí me cuesta más desarrollar porque es mujer y yo no lo soy. Uh-huh. Entonces me cuesta mucho comprender la psiquis femenina, digamos, y cuando laburamos con Leticia yo quiero que sea un personaje profundo y potente en 3D como lo es Oliverio. Uh-huh. No sé, como lo son, las por decir algo, las mujeres en la película de Almodóvar, que vos las ves, son mujeres posta, ¿viste? Polenta, con cosas para decir. Uh-huh. ¿Viste? A veces la observación masculina puede generar ciertos estereotipos. Uh-huh. ¿No? Y yo quiero como evitar eso, pero lo vamos logrando de a poco, digo, sus intervenciones son chiquitas, y va creciendo, A medida que yo voy estableciendo una empatía con eso. Tenemos que laburar más con Leticia, esa es la verdad. ¿Va a estar en el próximo espectáculo, Leticia? Probablemente alguna cosita. Le voy dando como papeles chiquitos. En general, Leticia, lo último que hizo fue como ser una artista independiente. Ajá. Hacía películas independientes donde ella la dirigía, escribía el guión, actuaba, ¿no? Uh-huh. Libros de poemas, que hizo uno que llamaba Dolores de Leticia, que lo editó la editorial Leticia. Sí, poemas medio pizarniqueanos, que muy angustiados, que recitaba ella misma. Ajá. En los últimos tiempos jugamos un poquito más con la relación con Oliverio, y con las versiones distintas que cada uno daba de los encuentros entre ellos, ¿no? Bien. Oliverio, le tiraba como una onda y ella no quería saber nada, y Oliverio decía que no es tan así. Se empiezan a cruzar los mundos de Leticia. Sí, claro. Pero, o sea, lo que más te cuesta de Leticia, y esto por ahí es interesante también, es la parte de la condensación o de agarrar todo lo que tiene que ver con su mundo y armar un personaje, antes que por ahí la parte técnica, que siendo técnica vocal, digo, ¿eh? Uh-huh. Antes, sí, siendo sí, una sí, mujer, ¿no? Por ahí, ¿eso es un desafío también o no? Una voz femenina es más difícil porque la dicción se complica un poco más. Pero sinceramente es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es que Leticia tenga onda, digamos. Uh-huh. Ahora mi cuñada le hizo unas ropas. Tiene unos kits, porque el cuerpo de Leticia es distinto del de Oliverio, y medio como que su vestido era su cuerpo, ¿no? Entonces, para ponerle ropa nueva, o sea, tenés que poner sobre el vestido que ella tiene. Pues si le sacás el vestido, la desarmás. Y yo no podía resolver eso porque yo no sé coser, tejer, digamos, y todo eso. Y mi cuñada me preparó ropas para ella, que, bueno, ayudan a construir. Me dijo, ¿cómo querés que se las haga? Yo le di una sugerencia. Uh-huh. Una chica, miramos como modelos de Swinging London, así, Londres, década del 60, y pegaban perfectamente con Leticia, claro. Uh-huh. Y hablando de mujeres, vos decís que hacer la voz de una mujer es más difícil por tal y tal. De repente pienso en, salvo Cecil, que hablábamos antes, es muy extendido que los ventriloquistas sean hombres, ¿no? Que los ventrílocos sean hombres. ¿Hay casos? ¿Qué lugar tiene la mujer como ventrílocua? Mira, en España estuvo Mari Carmen durante muchos años, no sé si todavía sigue actuando. Mari Carmen era una gran estrella, y era una pésima ventrílocua, o sea, una técnica desastrosa. Pero bueno, había como un carisma por ahí que trascendía eso, la gente se ocupaba igual. Pero bueno, a diferencia de Cecil, que bueno, en lo suyo tiene una técnica excelente. Uh-huh. No hay muchos ventrílocos, no termino de saber por qué no los hay, pero no los hay. Hay una película que se llama Silencio desde el mal, con una ventrílocua muy maligna, que mueve la boca y un niño se ríe, y entonces uh-huh. ella jura venganza contra todo el pueblo, contra el niño, contra sus descendientes, una película muy divertida, una película de terror así muy muy mala onda, con una ventrílocua maligna, pero también hay que reconocer que estuvo mal el pibe, ¿no? Bardearla en medio del show. Claro. Cecil, lo decíamos antes, sí tiene una habilidad que es así, no se aprende, o sí se aprende, que es la de la polifonía. ¿Sí se puede desarrollar o no? Porque no, decías que ella tiene, que le hicieron un estudio y que puede mover músculos que se manejan sí, en general de sí, manera sí, involuntaria. Yo creo que esa habilidad que ella dice que tiene, o la tenés o no la tenés, digamos, no creo que eso se pueda enseñar. Supongo que sí se puede enseñar una técnica para hacer voces de animales, por ahí sin la ductilidad que tiene Cecil, digamos, si es que no tenés esa facilidad que te da el organismo, pero algún elemento técnico se puede dar. En el caso del trabajo con animales o de la polifonía, es muy importante la cosa titiritesca, ¿no? Mucho uh-huh. el movimiento corporal del animalito para que parezca, ¿no? Cecil cuenta algo muy lindo, que asusta a alguien una vez, ese alguien como que el perrito le ladra, ese alguien se caga de risa, uh-huh. qué gracioso el perrito, y se lo hace de nuevo y se vuelve a asustar. Digo, eso es alucinante. Absolutamente. Y, lo consigue, indudablemente lo consigue. Como la vez que estaba en el... Ella cuenta que está en un bar, ¿no? Una vez, y que alguien viene y le dice que no puede haber perros. Sí, sí, sí. Y ese se lo toma como algo real. ¿Vos seguís tomando clases, seguís perfeccionándote, al men de tu laburo profesional? ¿Ya hiciste un espectáculo, estás por presentar otro? Mira, lo estoy viendo poco al maestro por cuestiones de laburo, pero sí, de hecho, el me estuvo pasando como secretitos y cositas muy privadas de maestro alumno, que quiere que yo trabaje y que desarrolle, que yo estoy desarrollando en mi casa, y que quiero ver si me cuestan mucho, digo, cosas un poco más avanzadas en relación con la técnica, que me voy a tener que juntar con él para sacarlas, digamos. Bien. Hablamos con Daniel Riera, autor del libro Ventrílocuos, gente grande que juega con muñecos, de editado por Tusquets. Daniel Riera, amén de ser ventrílocuo, además también es, como dijimos antes, es periodista, es uno de los editores y fundadores de la revista Barcelona, y es el manager de Paco Di Oliverio. Daniel, te vamos despidiendo. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Y ahora un cierre con Paco Di Oliverio. ¿Quieren comentar algo? ¿A quién quieres invitar, por ejemplo, Oliverio, a las funciones que van a hacer próximamente? A ver, ¿a quién querés invitar? Bueno, me gustaría que venga el Indio Solari a cantar conmigo. Me gustaría que venga Celeste Cid, pero bien, a conversar conmigo, no a cantar. En camarines, por ejemplo. Claro, puede venir después del show. Sí. Y todas las chicas son bienvenidas y todos los rockers también. Todos los rockers. Bien. Así es. Gracias. Todos los rockeros del mundo tienen que ver a esta gran estrella que vengo a ser yo. Bien. Pará, Oli, y yo... Bueno, vos sos el boludo que me sostiene y lo haces bastante bien. Bueno, si quieren ver a Oliverio y al boludo que lo sostiene, entonces lo pueden hacer en Los Chisperos, habíamos dicho. Chisperos, ahí en Carlos Calvo al 200. Sí, vamos a estar ahí actuando el viernes 21 de septiembre y el viernes 28 de septiembre a las 21. Y el miércoles 12 de septiembre en el mismo lugar... a las 19 va a estar ser la presentación formal del libro, que eso es entrada libre, ¿no? Bien, entonces para ver a Paco Di Oliverio, viernes 21 y 28 de septiembre a las 21 horas, y si quieren, además de ver a Oliverio, al boludo que lo sostiene, sino además al como era el garca del manager, Daniel Riera, bueno, pueden buscar el libro Ventrílocuos, gente grande que juega con muñecos. Vamos a cerrar escuchando una canción de quien inspirara al verdadero artista de Chile, lo habíamos dicho, pero bueno, este es el otro, esa es la copia, es el señor Lou Reed, además versionado por el señor Albert Pla, haciendo El lado más bestia de la vida. Así es. Gracias, Daniel Riera, gracias, Paco, y gracias, Oliverio. Muchas gracias. Buena noche. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Pija, libertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Hey, amigo.